Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos infunde confianza y alimenta nuestra confianza con su cuerpo y con su sangre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hoy es jueves y, como todos los jueves, nuestro pensamiento va hacia el Santísimo Sacramento. Pasamos horas en el tráfico, horas en el trabajo. Bueno, es que las iglesias católicas hay muy pocas, en cambio de las otras hay tres en cada esquina. No, la fe católica, cuando puedas, nunca deje de visitar al Santísimo. Basta medio minuto. O, si no, espiritualmente, hoy jueves, decir siempre: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Por eso hoy decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La confianza en Dios. Ese es el tema que hoy se nos presenta, hermanos, en esta historia de Job. Este Job que dice: yo estoy seguro de que mi defensor vive y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a Dios. Ese es un texto que se lee en las exequias, en los funerales, porque un católico sabe que la muerte no existe. Es pasar de una forma de existir a otra. Pero claro, siempre la muerte impacta, ¿no? Y en un mundo materialista, la muerte es más impactante, porque se pierden las cosas. Las cosas siempre son cosas. No valen lo que la fe en una vida más allá. Entonces, esta confianza de Job es importantísima. La Iglesia ha tomado este texto para ayudarnos a confiar siempre de que, a pesar de la muerte, a pesar de la destrucción, Dios nos va a resucitar y que volveremos a tener un cuerpo, como dice San Pablo, extraño, espiritual, pero volveremos a la vida. Estaremos siempre en la vida. Por eso la confianza en Dios, hoy Jesús la pide a sus discípulos, ¿verdad? Los manda, dice, a la misión. Y extrañamente les dice que no lleven esto, ni lo otro, ni lo otro. Es porque la misión hay que hacerla. Es como cuando un médico le llega a un paciente a la sala de urgencias. No se pone a preguntar cuál es el color preferido o qué le gustaría de deporte. No, él se pone a atender la herida. El mundo tiene heridas fuertes, hay ideas extrañas, hay violencia. Dice Papa Francisco, el mundo está comenzando unas guerras que saber cuándo van a terminar. Bueno, no somos pesimistas, pero somos realistas. Y los manda sin nada, ¿por qué? Porque vamos con la confianza puesta en Dios, como la tiene Job. Dios está con nosotros. Me decía en una parroquia: es que fíjese que aquí es muy difícil el vecindario, no se puede. Pero después de la pandemia resultó una cosa muy interesante. Tanto insistieron en la misión que fueron acercándose las personas. Qué importante confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos esta fe como la de Job? Que es una fe, no era cristiano Job, pero es una escuela de fe para los cristianos, que después de la muerte, sin momento de la vida, ¿Tendremos siempre a Dios? ¿Él volverá a darnos vida? ¿Tenemos esto que es importantísimo no perderlo de vista? Y la segunda pregunta es, cuando vamos a hacer el bien, vamos con inseguridad, pues no sé si esto va a resultar, si no va a resultar, vamos a ir a la misión, como dijo el párroco, vayan al visiteo, pero a saber si se puede, porque usted sabe que la gente es dura. Pues no, vamos con la confianza puesta en Dios, porque Él mandó sin nada prácticamente a sus discípulos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que manda a sus discípulos desprovistos, pero llenos de fe en su corazón. Él mismo está en sus corazones y le decimos, oh Cristo, no permitas que tu iglesia se detenga porque no tiene medios, porque tú eres el medio más grande para llevar la buena nueva. No permitas que nosotros tengamos temor, porque eres tú el que nos da el amor que vence al temor, para llevar tu nombre a nuestros hermanos, más que con palabras, con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia vida. Gracias, Señor Jesús, por enviar a tus discípulos que llegaron un día, incluso dando la vida, hacia todo el mundo, y ahora miran en la vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 26 es una súplica tremenda. No me abandones, Dios mío. Estamos leyendo unos salmos fuertes, ¿no? Donde se suplica a Dios que no nos abandone, que no nos deje. Y dice, Señor, oye mis clamores y ten mi compasión. No rechaces con cólera a tu siervo, porque tú eres mi único auxilio. Y Dios lo sabe, sabe que todo falla. Puede fallar la fortuna, los amigos, la salud puede fallar. Pero en el fondo, Él siempre está. Él da estabilidad a nuestro camino, aunque vayamos sin nada. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que manda a estos discípulos de dos en dos. Ellos no mucho saben qué está pasando, pero la palabra de Cristo les da confianza. Imaginemos esa escena cuando los manda de dos en dos y digamos una vez más, no me abandones, Dios mío. Hoy finalmente en la acción queremos pedir al Señor que refuerce nuestra confianza, que refuerce nuestra fe. Estoy seguro que mis huesos volverán a tener piel y volveré a ver el rostro de mi Señor. Qué hermosa esa confianza en Job. Tanto falta hoy. Me decía una persona, todas las películas que hacen ahora son de una horizontalidad, es decir, ahí no se mienta a Dios para nada. Y es gente que a veces lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Por eso la vida es amarga. Por eso hay tanta tendencia a la droga, a la depresión, al suicidio. Dios desapareció del horizonte de la esperanza. No perder entonces esta confianza pidiéndola a Dios. Y en segundo lugar, nosotros también oremos, hermanos. Oremos porque estamos, como decimos, en el mes del Santo Rosario. Oremos para que muchos que van misioneros en el mundo, ustedes saben que hay persecución, hay matanza de misioneros. El Papa, que ha estado en un viaje tan largo, ha visto esos misioneros. Oremos por ese sínodo que va a comenzar dentro de poco. Y en este día, jueves, recordemos al Santísimo Sacramento. Ahí está el que te da confianza. Acércate a él por intercesión de María, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.